ya a punto de morirse por el Estado chileno también. Entonces el Estado chileno y el Estado argentino son la misma mierda. Desalojo de las comunidades. También acá, como él hablaba de muy bien acá de la cultura de los lamuenes, yo sé que también tienen problemas los lamuenes ahí, entonces que se quieren meter los ricachones a hacer empresa, mucho no lo escuché, pero sí que sé que, entonces todas esas cosas yo creo que no hay la... Claro, pero más que todo en eso, de que no dejemos que nos vengan a reventar, no le tengamos miedo. Yo voy aquí, si tendría que haber muerto, por algo muero. Porque ya estoy cansada que se maltrate a mi gente, a mi niño, a mi mujer, a mi nieto. Ya me mataron a mi sobrino, ya lo asesinaron, ya no está más. Aunque yo estoy aquí, hoy no me va a devolver a mi sobrino. La enana esta, la fiscal, no me va a devolver a mi sobrino. El juez no me va a devolver a mi sobrino. Entonces, ¿qué queremos? Que nos deje, por eso le pedimos a Parque, que nos dejen vivir tranquilos en ese territorio. Que no vayan más, que no vengan, que no nos denuncien más. Que nos dejen vivir como mapuche. Si nosotros nos vamos a quedar ahí, no vamos a hacer, vamos a estar vivos toda la vida. Va a ir cambiando de generación en generación, pero somos parte de un territorio, somos parte de una lucha. Aquí, a donde sea, en Cusame, yo estoy con todos mis lamuenes, aunque no ando en todos lados, pero sí comparto la lucha de mis lamuenes. Cualquier lucha que se haga en ese momento, así como nos asesinan a nosotros, para mí, yo, María Nahuel, cualquier lucha es válida. Porque tiene que ser así, si no, la verdad, un día de esto los van a eliminar, pero no pudieron en antiguo, menos van a poder ahora. Y acá seguimos luchando y vamos a seguir luchando. Y le agradezco, y solo vinimos acá a pedir justicia por mi sobrino Rafael Guachafe, Rafael Nahuel, y por también para que se sepa que nosotros no estamos haciendo la toma del hotel más caro. Nosotros tenemos nuestra propia casa ahí, estamos en nuestra propia casa. Y también al gobernador, no somos de la RAN, gobernador. También me parece que vamos a tener que hacer algo para sentarlo con usted. Porque usted habla, pero no tiene las bolas bien puestas para venir a hablar con nosotros y preguntarme a mí, María Nahuel, si yo soy de la RAN. Yo no soy de la RAN. La RAN anda, yo he visto varias camionetas ahí en el centro cívico, capaz que son de ellos. Porque ahí sí hay camionetas que yo he visto de que dice la RAN. ¿No entra en la negociación dejar de ocupar el predio en Mascardi? No. Nosotros negociamos, digamos, una manera de ser, el negocio nuestro que queremos hacer es quedar ahí nomás. Nosotros no, si viene Parque en alguien allá de Buenos Aires, que no venga a pedir que nosotros tenemos que salir ya para negociar. Nosotros negociamos estando dentro, no afuera. Nosotros de ahí ya estamos ahí y no nos van a sacar. Solo muertos nos van a sacar. Y esperemos que capaz que el Estado quiere eso. Y menos ahora que lo quitaron la vida Rafita Nahuel ahí por la tierra. No soy el papá de Rafa. Y yo voy a seguir luchando y como decía eso al señor hoy, que estoy haciendo una casa ahí. ¿Y qué pasa si hago una casa? ¿Me va a mandar la policía que me asesine con mi familia, a los chiquitos? Yo ahí no voy a salir porque ahí lo asesinaron a la Rafita. Pensé que lo tengo muy claro. Eso sí le hemos hablado.